Este, y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestros queridos, siguen siendo nuestros queridos astrolocos. Bienvenidos. Siguen siendo queridos y siguen siendo astrólogos y locos. Sí. Algún día me gustaría que entremos al bloque hablando así, porque siempre hay que ponerse atento y pensar lo que uno va a decir, ¿no? Ah, o sea, que den don, aunque estemos hablando de lo que sea. Lo que sea, sí, una barbaridad. Muy bien, lo que se manifieste. Como hace 2 segundos, por ejemplo. Claro. Bueno, que se manifieste. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué nos han traído para hoy? A ver, el señor. Y hoy venimos a hablar de Venus. Venimos a hablar de la función venusina en Venus una carta. No es el. Es un programa sensual. No, tampoco es el limpiador de porteros eléctricos. Ah. Es. Para sacarle brillo, se llama sí. Venus. Ah, no, el canal de TV tampoco. El canal de TV tampoco, aunque tiene que eso más. Que eso está más cerca. Eso se parece más, sí. Este, Venus es un planeta que tiene que ver con una función que a mí me gusta señalar las funciones independientemente de lo humano, digamos, como ver que estas cosas ya están, antes de que aparezca el ser humano ya están. Venus tiene que ver con la complementariedad. Y cuando uno dice complementariedad, inmediatamente se le aparece lo humano de la complementariedad, pero las flores, por ejemplo, se complementan, o sea, son justamente órganos reproductivos porque gracias a su increíble fragilidad y la habilidad consiguen diseminar sus semillas por doquier, su polen por todos lados. O sea, es gracias a esta debilidad. Nosotros tenemos asociada el impulso y la fuerza para conseguir nuestros deseos. Marte. Marte. La polaridad. Venus consigue sus deseos a través de una actitud totalmente pasiva. Uh-huh. Igual los consigue. Las flores se reproducen sin. Las plantas se reproducen sin presionar a nadie. Uh-huh. No hay presión. Vienen las abejitas, los bichitos, se llevan el polen sin darse cuenta, van a otro lado, listo. ¿Por eso, por qué? ¿Por qué? Qué buen dato. ¿Por qué esforzamos tanto a veces? Y se fuerza la máquina. ¿Por qué estás, de noche y de día. Si es que me lo perdí, ¿por qué estás relacionando las flores con Venus? Bien. Venus es el regente de Tauro, el signo Tauro, y Tauro tiene que ver con la naturaleza, en particular con las flores, con la belleza, y también es el regente de Libra, otro signo. Venus es regente de 2 signos. Entonces, uno de tierra y el otro es de aire. Entonces son las 2 cualidades de lo receptivo, vendría a ser. Libra es uno y el otro. Libra y el otro es Tauro. Tauro es todo lo que tiene que ver con la belleza en la materia, los sentidos. Todo lo que tiene que ver con la belleza material. Y Libra tiene que ver con la belleza en el encuentro, ¿no? La mariposa, esto que contempla 2 realidades simultáneamente, ¿no? Nada, y él habló de las flores porque es una de las cualidades de las flores, es tener el perfume. Entonces un Venus en Tauro emana un perfume especial. No, a vaca. Esta función es algo que está. Las flores lo representan muy bien, pero, por ejemplo, veámoslo un poco más profundamente. Hay un equilibrio en la naturaleza, ¿sí? Que funciona por complementariedad. ¿Cómo funciona el equilibrio natural? Los zorros saben que se pueden comer tantos conejos como zanahorias haya habido ese año. ¿Se entiende? Eso es un sistema regulado, eso es venusino, digamos. Los zorros no van a comer más conejos de la cantidad de zanahorias que hubo ese año. Venus tiene en cuenta, perdón, la totalidad. Uh-huh. Es energía de totalidad. Entonces, al tener en cuenta la totalidad, uno no puede complementar si no tiene en cuenta la totalidad. Sino que va a complementar. ¿Desde dónde va a complementar? Una función que complementa es precisamente una función que percibe la realidad sensiblemente y desde esa sensibilidad hace lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer no es unilateral. Por eso Venus tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ecología, ¿no? Con esta cosa de contemplar la totalidad. Uh-huh. El hombre es el único que preda por completo una especie, ¿no? Los animales entre sí no hacen ese tipo de. No tienen ese tipo de actitudes, ¿no? Los animales no se comen a los cachorros. Tenemos que aprender de bien. Por ejemplo, el zorro no se come conejos, cachorros de conejo. Comen conejos adultos. El ser humano no tiene ese tipo de consideración. Bueno, algún animal hay que se come sus crías. Sí, sus propias la araña, sí. La viuda. Pero eso es otra cosa. Sus propias crías. Y no en la cantidad suficiente como para extinguirse. Claro. Bueno, el león come las crías, el león mata las crías del macho derrotado, digamos, eliminando toda simiente ajena, uh-huh. digamos, es lo leonino por excelencia. Pero acá lo venusino es lo femenino. Venus es lo femenino, uh-huh. es la cualidad femenina, receptiva, complementaria y pasiva. Aunque les duela a las chicas, tiene que ver con eso, tiene que ver con encontrar un lugar desde ese lugar de receptividad. Esto se malentendió durante milenios y las minas terminaron lavando los platos y criando los pibes en función de esta actitud receptiva, ¿entendés? Pero si estuviéramos en un mundo equilibrado, todo el mundo, hombres y mujeres, podrían encontrar su función, que es móvil, que se renueva permanentemente y que la función esa es la de complementar, hacer lo que hace falta. Los hombres también tienen Venus en una carta natal, ¿eh? No solamente las mujeres. Claro. Las mujeres también tenemos Marte y Venus, ¿no? Son dos funciones. Marte es una función de decisión, por eso es la complementariedad. Marte es una función unilateral, desestabiliza el sistema. Entonces tiene que venir Libra a equilibrar, Venus tiene que venir a equilibrar el sistema, a poner el equilibrio. La totalidad que decías tiene que ver con las mujeres, que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, mientras que los hombres son más unilaterales. La unilateralidad masculina, Marcía, es Marte. Exacto. En acción. Uh-huh. El tigre sale a la búsqueda de la presa, no anda eligiendo. Elige una y una vez que la tiene en la mira, es esa. No cambia de parecer, uh-huh. si no, no caza. Se queda con hambre. Uh-huh. O sea, lo marciano per se es unilateral y lo venusino es omnidireccional, para decirlo de alguna manera. O sea, por ejemplo, perdón, pero si moves un pie con Marte, si das un paso con Marte, o sea, desestabilizás el sistema, unilateralizás con un paso, viene enseguida la cadera, que es lo que rige Libra, Venus, que es va a dar el otro paso para complementar, porque va a uh-huh. percibir este desequilibrio de Marte, ¿no? Del sistema. Estamos en Ofrendas Urbanas con Miro y María, astrólogos, hablando acerca de Venus, y yo me pregunto, y les pregunto, ¿estamos hablando de Venus hoy por algo en particular? Sí, porque nosotros teníamos algún criterio con respecto a explicar astrología acá o hacer este espacio, en donde hablamos de las distintas funciones de una carta natal. Entonces, ya en los anteriores encuentros hablamos de la luna, de lo que representa una luna en una carta natal, hablamos de Mercurio, y ahora estamos hablando de Venus. Y te adelanto que el próximo hablaremos de la función del Sol, porque tiene un orden, sigue esto, tiene una lógica, ¿no? Uh-huh. Es esta. Es hablar de los distintos planetas, ¿qué quiere decir este planeta en una carta natal? Es cómo te complementás, cómo haces pareja, tanto para los hombres como para las mujeres. Y cómo complementarse también incluye los gustos. Miren qué distinción. Deseos y gustos no son lo mismo. Los deseos son marcianos. Uno va hacia el deseo, uno agarra lo que quiere. El gusto es algo diferente. El gusto es algo que viene de afuera hacia mí. No que yo voy a buscar, sino que viene hacia mí. ¿Está bien? Entonces, y me satisface porque me complementa. ¿Está bien? Lo que me gusta me complementa. Entonces, cuando agarro lo que me gusta, estoy haciendo una acción que es como caminar, marciana, venusina, digamos. Agarro lo que me complementa, tomo lo que me complementa. Marte, Venus. Caminar es lo mismo. Por ejemplo, en una ¿cómo se llama esto? Donde te cortas el pelo también, que es un lugar donde... Peluquería. Olvidé la palabra. Bueno, nada, que vas a por la belleza, vamos a embellecerte, por todo lo que tiene que ver con la estética, y en una peluquería hay elementos marcianos, ¿no? Como una tijera... Como siempre lo más concreto. Funciona. Los mismos talleres mecánicos, ¿no? Que están forrados de Venus por todos lados. Y es un lugar de Marte. Marte va con Venus, ¿no? En un sentido, no pueden ir separados, es una ilusión. Uh-huh. Viste que yo no sé si siguen llamando peluquerías, ¿eh? Me quedé pensando. Coaferías, sí. Estilistas. Y aparte les ponen nombres re locos, ¿viste? Sí. Tipo, no sé, pelín que te faltaba. Venus es un buen nombre, ¿eh? Para una peluquería. Peluquería sí. De menos. Sí. Sospechosa. Qué van a hacer acá. Che, si les parece, los vamos a invitar a escuchar una canción y después seguimos parloteando un poco acerca de Venus. Bien, ¿una canción de una chica? No, de un chico que se llama Georgie Ben. Georgie Ben, ¿eh? Sí. Georgie. Haciendo un temazo que se llama Zumbi. Hola, soy Tito Puente y escucho Ofrendas Urbanas. Y en Ofrendas Urbanas escuchamos nuestra nueva cortina. De a poco nos vamos acostumbrando a que eso que suena es la cortina y tenemos que prestar atención para entrar al bloque. ¿Se viene la cortina de Miro? ¿La cortina de Miro? ¿Pero no habías propuesto así levantar la cortina, hacer un a ver qué hay? No sé. Estamos mezclando temas. ¿De qué estamos hablando? Ah, de Venus. Por lo menos para astrolocos. Bueno, recién, no los quiero desviar del tema, pero recién hablabas hablaban de la carta. ¿Para qué sirve una carta? O mejor dicho, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer con tanta información? Observar. Observarse a uno mismo. ¿Qué tipo de cosas nos ocurren sistemáticamente? ¿Cómo tropezamos siempre con la misma piedra, no? Para esto nos sirve la carta natal, para conocernos. Conócete a tú mismo. Porque digo, a mí me pasó que uno no se sorprende, ¿no? Si uno reflexiona o indaga un poco acerca de uno, todo lo que te dicen, todo lo que se ve, uno lo reconoce. Ahora, ¿qué se hace con esa información? Claro, en el caso de que la información es confirmatoria, digamos, sí, hay un nivel de la información que se da en una carta natal que es confirmatoria. A una persona le decís lo que es y esa persona ya lo sabe. Sí. Pero en ese ser lo que es, hay algo que no está desarrollado, que es la parte B de esa persona, que, por ejemplo, lo pongo, si uno tiene, qué sé yo, Sol, oposición, Urano, y cada pareja que hace, o el Sol, Urano, en oposición a la Luna, en la casa 7, entonces cada pareja que hace se las toma, o es uno el que se las toma, entonces está, o le meten los cuernos, o sea, hay transgresión y un montón de cosas. Entonces uno diciéndole a la persona, sin conocerla, ah, ¿y no te pasó nunca que te dejaron de garpe en la esquina con el ramito de flores en la mano? Sí, me pasó mil veces, me pasa siempre lo mismo. Si eso queda ahí, no sirve para nada. Sirve para decir, qué grosa que es la astrología, ¿viste? Te adivinó, claro, todo. Adivinó todo. Eso va, ¿no? Mi pregunta, y eso no, a la persona. Pero no es un oráculo. No es un oráculo. Entonces, lo que muestra esto es que si esa persona está viviendo esa cualidad a través de la vida, es porque no está haciendo, no está usando desde sí mismo esa potencia, esa energía, esa característica. Esa característica de sí mismo está jugando desde afuera para adentro. Y en realidad hay que jugarla de adentro para afuera. Entonces, si uno no juega la creatividad en su propia vida, el otro juega la creatividad de uno a su manera. No nos gusta. Cuando pasa eso, no nos gusta. Que el otro sea creativo, no nos gusta. Que la vida sea creativo con nosotros, ¿no? Que el otro sea creativo con su vida, está todo bien. Pero que el otro sea creativo con nuestra vida, es decir, que diga, me voy a comprar cigarro y no apareció nunca más, eso es ser creativo en la vida. Esa es la creatividad del otro en la vida de uno. ¿Está bien? Que en nosotros se traduce como disrupción, como corte. Claro, como... Se me cortan las cosas, se me interrumpe todo. ¿Estás creando algo? Uh-huh. No, estoy apegado cada vez más a las rutinas porque estoy muerto de miedo y bla, bla, bla. Lógico, entonces, esa energía creativa que uno tiene en la carta y que no se está usando, se constela en una afuera que es creativo. La vida no tiene sentido del humor. Tiene paciencia, pero sépanlo, no tiene sentido del humor. Entonces, cuando uno deja algo afuera y lo juega la vida hacia uno, duele. Uh-huh. ¿Y por qué duele? La cuestión no es evitar el dolor, la cuestión es aprender del dolor. ¿Por qué ¿Para qué duele? Como lo mismo, ¿para qué duele una herida en el cuerpo? ¿Para que uno le preste atención? Uh-huh. Si me tomo 4 analgésicos y me la pinto de silocaína, me vuelvo a hacer mierda peor en el mismo lugar. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, el dolor previene de... O sea, dice peligro, luz roja en ese lugar y dice, presta atención, cuídate, observa esto. Para eso es el dolor, para observar, no para decir, loco, ¿qué me hiciste? Tiene que ver con eso. Sí, y para enfrentarse con la necedad, ¿no? Que a veces muchos, la astrología dice mucho qué momentos, para qué es propicio cada momento. Y uno a veces, ¿no? Quiere conseguir algo, cree que la felicidad o lo que necesitaba por ahí. Y aparte entendemos que es ahora, que todo se tiene que dar ya ahora. Uh-huh. No entendemos que hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar y hay momentos para esperar que la tierra se asiente para el nuevo proceso. Nosotros ese periodo de latencia nos lo bancamos, culturalmente no nos lo bancamos, los periodos de latencia. Hay momentos en la vida en donde uno no tiene que decidir, no es que no puede. No, y porque tiene. Estamos siempre pensando en función de resultados también. Exacto. Claro. Y a la energía le tienen sin cuidado los resultados. A la conciencia de uno sí tiene mucho cuidado con los resultados, pero a las manifestaciones energéticas le tienen cuidado que el resultado desenlazó lo que uno hizo. Lo que importa es que uno aprenda, y el objetivo de esto es el aprendizaje. Venimos acá a aprender, esto es una escuela, una cárcel, escuela, hospital. ¿Qué es un poco fuerte lo de la cárcel, pero qué diferencia hay? Es una pregunta súper básica, pero por ahí puede ser que alguien se lo pregunte, ¿no? Como, ¿qué diferencia hay entre una carta natal y hacerse una tirada de I Ching, una tirada de tarot? Piensan, ay, me voy a tirar las cartas, me voy a tirar el I Ching para ver cómo van a pasar cosas, me voy a hacer la carta natal, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Son cosas diferentes. Pero ambos son lenguajes simbólicos, ¿no? Sí, Hans. Pero el I Ching y el tarot hablan muy de un momento particular. La carta revela todo. Es un oráculo, perdón, es claro, ahora. Son oraculares, es ahora. En cambio, la carta revela toda una estructura que va a ser fija hasta el momento en que uno se muera. ¿Está bien? Uh-huh. Lo que no va a ser fijo va a ser el desarrollo que uno le puede dar a esa estructura. Entonces, volviendo a lo que decías antes, que la astrología también sirve para hablar, para ver ciclos y ver en qué momento hacer algo o no hacer algo. Si uno está conectado con el consigo mismo, hace las cosas cuando las tiene que hacer, no hace falta saber astrología. Si uno está conectado, las cosas que hace o que deja de hacer son en el momento exacto. Si uno no está conectado, necesita que alguien le diga, che, estás mirando fuera del tarro, digamos. Pero eso surge de no estar conectado. ¿Y qué es lo que nos desconecta? Que queremos vivir la vida de otros. El gran problema es ese, querer vivir la vida de otros. El Facebook. Sí. El Facebook. Querer vivir la vida de otros, casarse de alguna manera que no es creativa, digamos, tener hijos no creativamente, estudiar algo que no es creativo, o sea, toda esa no creatividad. Todos tus mandatos. Todos tus mandatos terminan en tu traste. Eso es lo que hace que uno después se pierda y no invoque el momento justo. Necesita que alguien le corra la cabeza, le mueva la cabeza y diga, mirá para allá. Cierto, gracias. Sí, no, y aparte todos creemos que estamos todos llamados a lo mismo, a triunfar, a tener una buena familia. Y cada uno tiene el destino de lo que es. O sea, el destino del limón va a ser, del limonero va a ser dar limones, no va a ser dar perejiles. El destino del perejil va a ser dar perejil. Entonces, si nosotros queremos, siendo perejil, dar limones, pues... Imposible. Es imposible. Lo mismo que hablaban recién con respecto a complementarse, ¿no? Total, es esto que tenemos que nos cuesta tanto, ¿no? Bueno, nada, siempre queremos estar en otro lugar. Y al mismo tiempo hay muchas maneras de conectarse, ¿no? Digo, cada uno tiene la suya. Encontrar qué es lo que... Libertad, eso es lo... No podemos ser limonero, pero no podemos ser perejil si somos un limonero, pero podemos ser un limonero gordo, un limonero enfermo, un limonero petizo, apestado, con muchos frutos, con pocas flores, con lo que sea. Ahí hay libertad, esa libertad está acotada. Y ese concepto, libertad acotada, a nosotros ya nos dispara la neurosis directamente. Porque para nosotros la libertad es infinita y absoluta, y si no, no es libertad. Entonces, chao, cagaste. O sea, hay que reformular los conceptos que traemos de fábrica, culturales, para poder entender qué somos nosotros. Impresionante. Bueno, yo quiero ser un limonero perfumado. Muy bien. Qué bendición el limón, ¿no? Qué rico, ¿no? Aparte. Yo siempre pienso, el que tiene un limonero en la casa tiene la farmacia completa, prácticamente. Pero ¿vos tenés? Tráeme unos limones. Sí, estoy repartiendo a trucha y mocha. Claro, a mí no me avisaste nada, como siempre. Bueno, ya vamos a hablar. El limón está bien, pero todos queremos ser rosa. Ojalá quisiéramos ser limones. El tema es que todos creemos que tenemos destino de rosa. Bueno, señores, así se nos fue el bloque con Mirio y María hablando... Un poco de Venus, un poco de otras cosas, se nos va la conversación, pero está buenísimo, ¿no? Así que fluya. Y aquellos que quieran conectarse con ustedes, ya sea por los cursos que dan o para hacerse una carta o lo que fuere, ¿de qué manera lo hacen? Al 4554-2685 o un correo a aprender.astrologicamente@gmail.com. Bien. Sí, ¿no? A través de Ofrendas Urbanas nos localizan. Sí, en nuestro sitio está toda la data de ustedes también. Así que bueno, muchas gracias. Y entonces el mes que viene estamos con el sol. Qué bien ahí. Más. Un mensaje de despedida para todos los que quieren ser rosa. Por favor. Las rosas pinchan. Sacate las espinas.